Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Una vez en Acamayo, tan en el suelo, y en la escalera otra más, tres veces fueron. Y una vez en Acamayo, tan en el suelo, la marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. La marea de subir, la marea de bajar. Buenos días, Marcu. Buenos días. Ya estamos en Cosucas de Cantabria. ¿No quieres que valga de noche a veces? Si el perro de tu padre es al amor de mí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Cosucas de Cantabria? Pues de un instrumento que tiene sonajas. ¿Que tiene sonajas? Mira, mira cómo suena. Detrás de la voz de Roberto Diego, mira, mira. Ahora no suena. La pandereta, la pandereta. Sí, señor. Vamos a hablar de ese tercer encuentro de panderetas que va a tener lugar este próximo sábado, durante todo el día prácticamente, en Colindres. Como al que le gusta la pandereta, que o sea, unas cuantas van allí de cabeza, vamos. ¡Hombre! Están esperando todo el año a que hagan el encuentro. El encuentro. Mira, ahora suena, ahora suena. El cura de Montecha y el de Aradillo. Bueno, pues vamos a hablar con una de sus organizadoras, sí, Meli sí, Ruiz. Una de ellas, exactamente. Y ella nos va a explicar, bueno, pues un poco todos los eventos, todas las actividades que tienen preparadas para este día. Y a ponernos los dientes largos. Seguro. Porque como yo no puedo ir, tú igual yo tampoco. Pues dices, tenía que ir yo para allá. Sí, pero no puede uno dividirse. No, creo que no. No. ¿Crees que no? Bueno, pues habrá que intentarlo. No. No vaya a ser que sí. No, que entonces te quedas a la mitad y no. Bueno, eso se llama tener don de la ubicuidad. Bueno, y como es a lo largo de todo el día, vamos. Sí, desde las 12. Dura unas cuantas horas, pues aún así yo creo que tampoco. ¿Tampoco se nos arregla? No. Bueno, pues de aquí al sábado pueden pasar muchas cosas. Igual, al final, la agenda, pues eso se nos recoloca. Pero por de pronto vamos a contactar telefónicamente con Meli Ruiz para que nos explique cuál es el programa que han preparado para este tercer encuentro de panderetas en Colindres. Y mientras tanto podemos ir escuchando alguna cancioncilla. Tengo yo aquí un tema de una banda de gaitas llamada Cantabria. Bueno. Que hace poco han sacado un disco titulado como... Al son de Candolías. ¿Y tú por qué sabes eso? ¿Porque me lo has dicho tú? No, porque eres integrante de la banda de gaitas Cantabria. Pues eso, entonces. Hace, pues, ¿cuánto? 2-3 semanas estuvo aquí Roberto Diego, que es su director... Y estuvo presentando este disco. Que fue la presentación en el Teatro Concha Espina. Efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con el baile del bigulín. Bueno. A ver, el baile del bigulín. Pero tiene también otro nombre. Ya verás tú. Banda de gaitas Cantabria. Baile del bigulín. Y Pericote del Ciego Escobedo de Camargo. Yo sabía algo. Es que son dos. Son dos, son dos temucas, ¿verdad? Bien, pues vamos a escucharte, porque tú también estás ahí, y contactamos con Meli Ruiz para hablar del encuentro de panderetas. La marea de subir, la marea de bajar, y en el... We'll be right back. Pues ya está con nosotros a través del teléfono Meli Ruiz, una de las organizadoras del tercer encuentro de panderetas de Colindres. Muy buenos días, Meli, bienvenida. Hola, a la radiografía. Bueno, me imagino que ya prácticamente estará todo preparado, ¿verdad? Sí, yo creo que ya está todo, a no ser que se me haya escapado algo, está todo controlado ya. Bueno, pues yo creo que, Marcu, sin más preámbulos, le podemos ir preguntando a Meli, pues, en qué va a consistir ese programa, que estábamos comentando que comienza a las 12 del mediodía, este sábado. Sí, con una conferencia de Carlos Porro. Uh-huh. Luego habrá un pasacalles. Estamos intentando cada año superarnos un poquito para que no se haga aburrido. Eso está bien. Y este año hemos decidido traer unos grupos para que toquen por la tarde. Ah, estupendo. Parece que se quedaba un poco frío. ¿El pasacalles de dónde, bueno, digamos, dónde os concentráis y hasta dónde vais? Bueno, nos concentramos en la Casa de Cultura, que es donde nos apuntamos y nos presentamos. Ahí será también la conferencia de Carlos Porro. Y luego salimos, salimos por la carretera general, nos lleva Protección Civil y damos un pequeño paseo hasta una placita que hay y ahí tocamos, hacemos un círculo y tocamos pues, todo el que se anime. Una pregunta, Meli. Claro, para quienes no le conozcan, ¿quién es Carlos Porro? Tienes razón. Claro, porque la gente del mundillo, pues seguro que, claro, está pues al día, pero para los que igual en un momento dado digan, pues voy a acercarme hasta Colindres a disfrutar de las actividades que han preparado y bueno, ¿por qué no? También de esta conferencia. ¿De qué nos va a hablar Carlos Porro en la misma? Nos va a hablar de los toques de Palencia, de la montaña palentina, que es muy similar al nuestro. Ajá. Carlos Porro es el que lleva la Fundación Joaquín Díaz ahora mismo. La verdad es que tengo el currículum aquí y no sé por dónde empezar, porque son muchísimas hojas y el hombre es una eminencia, la verdad. O sea que lleva ya muchos años, ¿no? Sí, sí, lleva muchos años. Uh-huh. Y es, a nivel estatal debe ser lo más importante que hay, ¿no? En la fundación. A mí me le han puesto así, vamos, como muy bueno. La verdad es que personalmente no lo conozco, solo por teléfono, y me parece una persona súper agradable y humilde. Ajá. Bueno, pues ya hemos dado unas pinceladas, unas pistas para que la gente que acuda a Colindres pues ya vaya con cierta información de antemano. Sí. Y otra cosuca, sí, sí. Yo por ejemplo digo, mira, lo estoy escuchando ahora y digo, me voy a ir a Colindres ahí a ver si me arrimo un poco y me meto ahí. Digo, una señora que esté en casa, una chavaluca, ¿se puede presentar uno el mismo día sin contar que sois 120, 122? O... Bueno, cuantas más mejor. Sí, pero ¿qué quiero decir? ¿Se pueden presentar allí directamente sin llamar a ningún sitio? Sí, ¿no? Por supuesto que sí. El que toque la pandereta se le da una pegatina, es más que nada por llevar un control de la gente que va, pero vamos, puede ir todo el mundo que quiera, es más, está todo el mundo invitado a verlo, a participar. Hasta hombres, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Con pandereta y sin pandereta también. Que eso te digo, pandereta pues parece sí, que no es... No tiene por qué ser un instrumento de mujeres solo. Claro, eso me refiero. Claro, es verdad, siempre cuando hablamos de panderetas pues pensamos en mujeres, porque normalmente pues son las mujeres quienes tocan este instrumento, ¿no? Pero claro que sí, si hay algún... Sí, los hay, ¿eh? Si hay algún panderetero, pues que se arrime, claro que sí. Sí. Bueno, vais a realizar ese pasacalles y luego una comida. Yo no sé si la comida también es abierta, la realizáis en el exterior o cada uno que se lleve la suya. Bueno, nosotros ponemos las mesas y las sillas. Ajá. Y la gente se trae cada uno lo suyo, que nos pareció una buena idea y a la gente le gusta. Y bueno, compartimos un poco. Mira, que yo tengo filetes, pues yo traigo ensalada. Genial. Y está más divertido. O sea, que digamos que es como la comida, digamos, sí, es una excusa pues para disfrutar también de ese ratuco, ¿no? En buena compañía. Sí, un poquito mejor y... Vale. Estupendo. Y durante la comida también se tocará algo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo conozco a gente que... llegamos... Yo conozco alguna que salta, vamos, que hay que quitarle la pandereta para que pare. Porque si no, no come. Sí, es verdad, hay mucha gente que, bueno, que es que van a eso, a tocar, claro. Que es lo genial. Se arrancan, no puede evitarse. Sí. Lo que sí está también preparado, pues son unas actuaciones, ¿no? Después sí, de la comida, me imagino, pues ya que la gente vaya calentándose otra vez, ¿quiénes van a participar? Bueno, pues primero están Solchu y Miriam, que creo que no hay mucho que decir de ellas. Las conocemos, sí. Todas. Y luego es Corrola de Bailes y Costumbres Tradicionales, que entre ellos está Carlos Porro. Ajá. Participante del grupo. Así que digamos que será como también una especie de exhibición, pues, de los bailes de su tierruca, ¿no? Sí, y de la ropa. Yo creo que exponen un poquito los instrumentos y todo, porque me dijo que quería estar muy cercano a la gente para explicarles cosas. Qué bien, y, qué bien. Bueno, pues todo esto y mucho más, porque claro, estas cosas se organizan, pero como sí, también son así tan amenas, tan cercanas, como tú dices... Uh-huh. Pues igual llega ese día y sí, tienes organizados ciertos, bueno, ciertas actividades, pero luego, después yo creo que también la gente participa mucho y van surgiendo más cosillas, pues como eso, sencillamente estás comiendo y venga, pues una se arranca, empieza a tocar y le siguen más y eso también así le hace uh-huh. bonito. Este... Sí, bueno, luego salen más instrumentos, es decir, que no solamente se toca la pandereta, que luego... se llevan más cosas allí, se toca de todo. Ah, qué bien. O sea, sí, que la gente también puede participar, pues eso, que si llevo la gaita, que sí, si claro, llevo un, sí, claro, un pitu sí, y un tambor. Y el silbu, que irá Javichu, imagino. Entonces sí, claro, también sí, irá con sí, el silbu. Me acuerdo que el año pasado vino Mateo, un chico de la sí, edad. Sí, Mateo. Y bueno, ya, bueno, pues ya conoces mal que usa Mateo, todo lo que tiene. Llevó una caja y vamos, otro, allí se tocó de todo. Madre mía, si tiene igual el maletero lleno de cacharros. Ah, pues sí, imagínate. Sí, sí, te da cosas para que toques. Es el hombre de orquesta. Bueno, y hay otra cosa, que es que no me dio tiempo de ponerlo en el programa porque ha sido algo muy precipitado. Ah, pues hay hinchables para los niños este año. ¿Hay hinchables? Sí, a partir de las 5 de la tarde. Ajá. Es que me lo han concedido esta semana y no me dio tiempo. Yo creo que lo he visto en el Facebook. Sí, lo colgué anoche o esta mañana, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Y eso, toda esa actividad se realiza dentro de la Casa de Cultura, ¿no? Sí, todo dentro de la Casa de Cultura. Uh-huh. Uh-huh. Menos el pasacalles, lo demás sí, es todo... Sí, para que la gente se ubique de, pues voy a las 4, voy para allá y estupendo, ya sé dónde están. Estupendo, la verdad es que, bueno, es normal también la evolución del festival... ya es su tercer año, bueno, pues sí, poquito a poco se van mejorando cosas, uh-huh, se van agregando también otros temas y en esta ocasión, pues mira, además está lo del tema de los hinchables para los peques, que en un momento sí, dado, pues mira qué bien lo tienen sí, para allí, que la gente esté más tranquila viendo los conciertos, vamos. Y los peques a lo suyo también. Sí, bueno, y... también tengo que decir que lo organiza la Escuela de Folclore, que aunque yo soy la presidenta, uh-huh, como soy la persona que menos, o sea, que más tiempo libre tengo, es la que más lo llevo, pero vamos, que somos la Escuela de Folclore, uh-huh, y junto con Solchu. Muy bien. Que lo hacemos los dos. ¿Eh? Vale, vale. Sí, por eso hemos dicho que eres una de las organizadoras. Y luego me lío y no me acuerdo de decir las cosas. Y lo que yo quería decir, la unión está de gente, pues imagino que haya diferentes generaciones, igual viene alguna panderetera de estas que saca un son, una tonada que no conoce a nadie, un estribillo. ¿Ha pasado? Que dicen, de momento no ha pasado, pero ¿no? Yo lo estoy deseando. Hombre, tiene que haber alguna que se lo ha callado, yo creo. Y se entera una se entera y no se lo dice a los demás. Dice, mañana te voy, te la escucho, te la grabo de tu abuela. Sí, uy, no. Porque puede pasar que haya gente que te cuente una canción. Ojalá pase. Descubrir toques nuevos y sonidos nuevos. Toque, pero lo guapo son tonadas, o sea, una canción. Claro. En el disco nuevo de Solchu y Miriam creo que hay cosas... muy nueva. Uh-huh. A ver si sale ya. Bueno, pues todo esto y mucho más va a tener lugar este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía, el tercer encuentro de panderetas organizado por la Escuela de Folclore de Colindres. Ha estado con nosotros charlando unos minutos una de las organizadoras, Meli Ruiz. Pues Meli, muchísimas gracias por atendernos y que todo salga de cine y que os lo paséis eso estupendamente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Venga, un besucu. Bueno, Marcu, esto ya está apuntado en la agenda. El encuentro de panderetas. Muy bien, sí, sí. Este sábado en Colindres, a partir de las 12 del mediodía. Pero tenemos más cosas. Pues, por ejemplo, este mismo viernes. Sí, señor. Bueno, este mismo viernes tenemos las dos cosas. La breve, tenemos, la breve. Vamos tenemos a decir dos, la breve. Tenemos los, dos, los, es verdad. Digo, los, ¿y qué otra cosa? Digo, sí, sí. Sí, claro, los camporrianos. Ay. Los camporrianos que estén ahí en el Espolón. Tienes tú mejor Morolla que yo, ¿eh? Yo creo que la cabeza más grande, sí. Por lo... No te hablo de la cabeza, te hablo de la memoria, de la Morolla. Pues entonces no, no sé. Que te, bueno. Que te mesmanas. Pues en el Espolón, que llevamos ya unos días ahí, que bueno, no hemos ido nosotros, pero llevan no. Organizando... Pero sí que lo anunciamos, ¿eh? Sí, ¿no? Y organizando ahí unas jornadas de música tradicional. Sí, señor, jornadas este de ronda. Este viernes 20, ¿no? Sí, sí, señor. El viernes 20 vamos a poder ver a Cote, Almudena. Y a, claro, al mítico Sergio Sordo. Mítico, aunque tenga 26 años. Ah, pero es que él ya lleva, se... lleva ya 15 o 14 años tocando la gaita y es de los mejores gaiteros que hay en Cantabria. ¿Desde Chicu? Desde Chicu, sí. ¿Y a qué hora comienza? Pues habrá gente que a las 9 y media esté sentado allí, ¿eh? Seguro. A las 10. No, no, he estado allí un año que tocó Gatumalu y pues coincidió que era un viernes. Ajá. Y pues vamos a ver el Espolón. Y a las 9 y media estaba gente sentada... Como cuando en el sí. Aquí en las fiestas te ¿sí? ves a viejucos sentados ya a las 8 y empieza a las 9, pues eso, igual. ¡Qué tremendo! Ya estaban preparados para... Ahí para cogiendo escuchar. Claro, es que además era también el día este que tocaba Almudena y Cote, y no me acuerdo si alguno más, pero bueno, el plazo... No, lo del año pasado, lo hace dos años, era lo mismo. Ajá. El plato fuerte era ese, seguro, porque otros años, o sea, otras veces son rondas, y Almudena merece la pena escucharla. Pues eso este viernes. Esto continúa, estas jornadas de ronda en el Espolón, en Reynosa, continúa. Imaginemos, sí, sí, imaginemos que suban con ellos colaboradores, ¿eh? El año que fui yo subió gente, pues un poco, que también les gusta verles. Se anima la cosa. No, verles cantar, que son gente de ahí, de Reynosa, y, y después, bueno, que canten a dúo o que hagan una canción solos. Pues se prolongan las jornadas de ronda en el Espolón, en Reynosa, hasta el 17 de Praus, hasta el 17 de junio. Y bueno, cada semana interviene un... Sí, el 27 de mayo, Pozona. Sí, la ronda La Pozona, que por eso, como son de Santander, pues se llama La Pozona. Bueno, tiene sentido el humor, ¿eh? Claro, claro. No, seguro que se formaron ahí en las Marzas, que hace años que irían allí sí. A Reynosa, y como muchos viven en La Pozona o son de allí, pues Mariano Pérez, el de Saltabardales, estaba allí también en el grupo ese. En La Pozona. Pozona. Como son de allí, pues dice, vamos a ponernos un nombre de aquí. Y ya está, la ronda La Pozona. Pues ellos actuarán el 27. Ya llegamos al mes de junio y el 3, Mediaju actúa. El 10, Rabelistas, Ahumada y Chema Puente. Ah, bueno, pues mira, Rabelistas. Uno de Campurriano y el otro de allá, de aquí, vamos, de la Pozona. Y finalizan el 17 de junio con el Higueruku y Mimbral. Bien. Bien. El Higueruku, yo creo que el Mimbral son las propias pandereteras de ese grupo, del Higueruku. Muy bien. La ronda Higueruku, de Fresno del Río. Lo presentan así, Higueruku y Mimbral. Claro, claro. Son unas pandereteras, son no sé cuántas, 4, 5, 6... O más, no sé cuántas son. Yo, yo me acuerdo que las he visto una vez, pero no me acuerdo cuántos eran. Ya, tú viste tantas que perdiste la cuenta. Además, como llevan esos trajes, que con un traje abultas el doble, tú. Quiero decir, sí, la verdad, falda... Sí, sí, sí. Estaba Nico una vez vestida con el traje y pasábamos por un pasacalles y pasamos al lado de los puestucos. Sí. De esos que hay en los mercados medievales y todo, en las fiestas. ¿Y qué tiró con el vestido? Pues iba tirando todo, porque claro. Como no está acostumbrada a llevar falda y la falda va medio metro por fuera... Claro. Iba pasando y le iba tirando todo. Ah, y decía, si yo no he sido, decía después. ¿Cómo? No. La única que pasas a medio metro del chisme, o sea, por encima del chisme eres tú. Los demás pasamos por la... Arrasando. Bueno, pues esto en Reynosa este viernes. Y también para este viernes, pero ahora nos vamos hasta Cieza, hay preparado el primer festival benéfico de música tradicional. Y ese también es de una sentada, vamos. Yo que te digo. Ponerse ahí... Desde las 7 de la tarde que empieza, ¿no? Sí, está el evento creado en Facebook y la fecha, perdón, la hora de finalización pone a las 12:30. De la noche, ¿eh? Sí, o sea, de 7 de la tarde a 12:30, más o menos, claro, porque se sabe cuándo se comienza, pero lo de terminar... Hay que igual que comentar un poco lo de los autobuses, ¿no? Que me parece que pone que... Sí, te puedes, ya puedes llamar a no sé qué horas de no sé qué día... Lo comento todo. Es un festival benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de los Corrales de Buelna. Para una mejor asistencia, comentan aquí en el evento creado en Facebook, a las 7:45, recogida gratuita en autobuses Juan, de la central de autobuses de Los Corrales, dirección al concierto benéfico de Cieza. Eso desde Los Corrales a Cieza. Se puede llamar al siguiente número de teléfono del lunes y miércoles, los lunes y los miércoles, de 3 a 6 de la tarde y los viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o presentarse allí directamente. Sí, pero será para orientar un poco de un autobús, dos autobuses, porque a ver si van a ser 200 si solo tiene un autobús. Efectivamente. Para que vayan, se hagan una idea. Eso, entonces las personas que vayan a utilizar el autobús, pues pueden... llamar a este número de teléfono, 942-81-75-92. Repito, 942-81-75-92. Lunes y miércoles, hoy es martes. Bueno, pues ya se podría llamar mañana de 3 de la tarde a 6. Y el viernes por la mañana, de 10 a 12. Y bueno, pues puedo comentar bien, el programa. Está bien, porque me parece que vuelve el autobús una hora después. O sea, si es de 7 a 8, pues a las 8 o a las 9 vuelve para Corrales, te vuelve a dejar. Puedes bajar en entonces, algún momento. Entonces, en Cieza no creo que sea no haya aparcamiento grande. Pues dejas el coche en Corrales, subes en el autobús y que me tengo que marchar a las 9, pues bajas a las 9. O te bajas dando un paseo, si tienes tiempo. Hombre, también puedes darle, exactamente. O te bajas en autobús. Es un buen paseo. Sí, sí. ¿Eh? No, serán 4 kilómetros o así. Tampoco es decir que me ayuda. Además, es para abajo. Sí, sí, claro. Es para abajo. Bueno, pues comento un poquillo el programa que han preparado. A las 7, Escuela de Gila y Panderetas de Buelna. 7:15, Vanessa Fernández y Megrada Tradicional. A las 7:30, actuación del grupo de títeres Luz Negra, de Iguña. Mira qué bonito. A títeres, para los niños también. Y para los, chicos, pero... y para los grandes. A las 8:15, grupo Abertal, de Riocín. Esos son rabeles, me parece, ¿no? Antonio, Oria y Quiles. Rabeles. A ver, ¿qué me he perdido? 8:30, Conchi Cobo, voz y pandereta. Conchi Cobo, exactamente, muy bien. 9:45, actuación de Manolín Vela, Lara y Silva. Manolín el de Pau. Y Silvia, perdón. Y Silvia, con el grupo Enredo. Enredo, que son Joaquín y Manolo, que vinieron aquí una vez a tocarnos un poco los rabeles. Estupendo, es verdad, sí. Ya me acuerdo. Sí, señor. Enredo, o sea, no lo tendrán claro, no se enreda. No, no se enreda. No y a las 9, salida en autobús... En autobús Juan, de Cieza a Los Corrales. Claro, esos, los que quieran volverse... Pues los que quieran volverse pueden ver, digamos, la primera parte del espectáculo y si no pueden estarse más, coger este autobús. Y también a esa misma hora habrá sorteo y rifa y actuación de gaitas, percusión y rabel, Manuel Vela Martín. Manolín, el depo. Un ratuco más tarde, actuación del grupo folk Algarabía. Con sus rabeles también. Y a este le sigue la actuación de Carlos González Cabo, al rabel. Y después, grupo Tentenublo. Y después, hay más. ¿Más? Con a doble camba. Bueno, eso está bien también. Esto es uno parar. A las 10, ¿no? Es sí, hora, más o menos, sí. Estos ya están más tiempo. Un poquito más. Y media oruca. A las 10:30, tributo a Celtas Cortos. Gente distinto, muy bien, sí. Todas las canciones hay de los Celtas Cortos, vamos. Pues todas no, vamos, tres versionadas o cuatro. Por gente distinta. Y a las 11 de la noche, actuación del grupo Santa Bárbara. Y aquí no termina la cosa. Ah, esto es lo que más me gusta a mí. ¿Se termina con qué? Con el chocolate. ¡Claro! Y bizcocho. Bueno, para mojar. Sí, hombre, no te van a dar chocolate solo. Hombre, te lo pueden dar, pero a esas horas ya, después de haber saltado en el Prau, que estás tú ahí, ya dices, uy, pues me apetece comer algo. Pues un chocolate con bizcocho. Pues sí, sí, sí. ¿Eh? Y ya a las 12, salida de nuevo de los autobuses hacia Los Corrales. Se dispondrá de bar para los sedientos y de bocadillos. Para los hambrientos, me imagino. y todo lo recaudado, y esto es importante comentarlo, irá a parar a la Asociación Española contra el Cáncer de los Corrales de Buelna. Uh-huh. ¿Mm? Así que nada, pues esperan contar con la participación de todo el mundo que acuda, y esto es un acto organizado por el Centro Cívico de Cieza, con la colaboración del Ayuntamiento de Cieza y la Asociación contra el Cáncer de los Corrales de Buelna. Pues todo ello este viernes a las 7 de la tarde. ¿Mm? Pues que lo sepas. Sí, sí, sí. Menudo cartel, además. O sea, este fin de semana no vamos a dar abasto. Pues no, la verdad es que... y luego se el va... espolón. Y las panderetas. Y las pandereteras, panderetas y demás músicos que acudan a Colindres al tercer encuentro panderetil. Pues el domingo para descansar, porque es que esto es un no parar, señora. Pues ahora no está tan lejos Reynosa, como antes. No, ahora llegas en un pispás. Igual te lo estás pensando de, bueno, igual subo al espolón. Bueno, no te da tiempo a las dos cosas, es una pena, a lo de... Hombre, a lo primero de Cieza sí que puedes. Pues sí, hasta las 9, te subes a las 9 a Reynosa, claro. Y a las 9 y 20 ya estás allí, ¿eh? Claro. Ya estás en Corrales prácticamente. Mira, pues para despedirnos, tengo yo aquí abierta la carpeta del disco A Doble Cambá, que es un disco doble, y el disco número uno es A Doble Cambá, uh-huh. Y luego el disco dos es Cambá Sencilla. Pues de este último vamos a despedirnos, vamos a poner punto final a la radiografía y a Cosucas de Cantabria con una de estas colaboraciones, porque Cambá Sencilla, el disco dos de A Doble Cambá, está lleno de colaboraciones. Sí, sí. Entonces te voy a dar a elegir. A la gente le ha encantado la actuación, ¿eh? Por ejemplo, tengo aquí una Colines Bejo. La presentación del disco de A Doble Cambá. Gustó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hombre, exitazo. Mira, hay una Colines Bejo que se titula La Pradera, sí, para empezar conmigo a cantar. Ven conmigo a La Pradera, sí, señor. Pues nos vamos con esta. ¿O con cuál quieres? A ver. No, es una de las canciones más guapas que hay. Vamos. Mira, es esta. Colines Bejo, Patrimonio Nacional. Pues te parece que despidamos así, Cosucas. Sí. Muy bien, pues tenemos que organizarnos la agenda, ¿eh? Porque eso, a ver cómo podemos asistir a los diferentes eventos que va a haber. Pues nada, Marco, nos encontramos el próximo martes. Sí, pues, y a los oyentes, hasta mañana, que será miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Aquí les esperamos a todos y ya lo sabéis que es vuestra emisora, Oid Radio. Hasta mañana. A pradera, ven conmigo a la pradera, ven conmigo a la pradera, con la saya de aldeana, es quien te quiere y te ama, aunque no te vuelva a ver. Ven conmigo a la pradera.